Las víctimas del pronunciamiento militar son mínimas. Los prisioneros están asilados en un campo deportivo y se encuentran en mejores condiciones que los reos y presidiarios de las cárceles chilenas. Cesó el tronar de cañones. Las trincheras tan silenciosas. Obviamente todo lo que se decía era mentira. Tú no escuchabas que alguien dijera, este bueno no me gusta, o esta cosa está mal. Vuelven los batallones, vuelven los escuadrones. Cualquier sacrificio del presente lo hacemos convencido de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos nos mirarán con orgullo y agradecimiento. ¡Viva Chile!